Radio Libertad presenta Visión OVNI. Conducen Silvia Pérez y Mondini, Pablo Puché. Locución comercial, Sebastián Balbi. Voz en off, Mario Albornoz. Producción general, Andrea Pérez y Mondini, Silvia Pérez y Mondini. Visión OVNI. Auspician este programa BH Computación, Parrilla Comedor Club Trabajo y Placer, Cabaña Los Troncos, Portal Turístico Recreativo www.victoriaglobal.com.ar. Bienvenidos a la novena temporada de Visión OVNI. Visión OVNI. Buenas noches, amigos, nuevamente con ustedes, un lunes más compartiendo el programa de Visión OVNI. Pero esta noche, Elías, creo que tenemos un programa de lujo, pero de súper lujo. Mira, buenas noches para todos. ¿Y cómo te va, Silvia? La verdad que tenés razón. Es increíble la cantidad de amigos que están en esta cabina y... ¿Vamos a empezar con los saludos? Los flash nos están volviendo locos. Bueno, vamos a comenzar primero... Perdonen todos, pero por mi hija Andrea. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, bueno, un gusto de estar acá. Hacía rato que no venía, así que contenta y compartiendo, la verdad que una jornada lindísima. Bueno, vamos a continuar con otro integrante de Visión OVNI, Raúl Avellaneda. ¿Y qué tal? Buenas noches, a la audiencia. Y por supuesto también para mí es un gusto poder haber venido desde Paraná para compartir con estos amigos una nueva emisión de Visión OVNI. Daisy. Buenas noches, la audiencia. Buenas noches a Silvia, Andrea, Raúl, Elías y, por supuesto, a los felices amigos invitados que esta noche esperamos con tanta ansia que vinieran. Bueno, nosotros ya nos presentamos, Elías y yo, pero esta noche tenemos dos personas entrañablemente queridas, una de México, otra del Perú. Nada menos que Johanan Díaz y Marco Barraza. El saludo de ustedes, por favor. Pues gracias, Silvia, un gusto saludarlos desde la Ciudad de México. Y bueno, pues había ocasiones que nos enlazamos vía Skype, vía internet, y ahora pues estoy aquí en la cabina. Bueno, Marquito. Un gusto, Silvita, Elías, Daisy, Raúl, Andreita. Realmente un gusto desde aquí, de Argentina, donde estamos aquí en tu cabina compartiendo cuántas veces hemos visto esta transmisión, escuchado. Y realmente es un honor para mí estar acá contigo. No, el honor es nuestro, chicos, se los puedo asegurar. Y sinceramente era algo que esperábamos y que parecía siempre imposible, porque son muchos los kilómetros que nos separan. Gracias a la tecnología hoy tenemos vía Skype el contacto directo, permanente, sobre todo con Marco Barraza, que estamos desde la mañana temprano hasta las últimas horas de la noche comentando todos los avatares de la fenomenología OVNI en el mundo. Y tenemos unos cuantos temas para tratar esta noche, ¿no? Yo creo de que están ocurriendo cosas como para poder compartir con la gente lo que lamentablemente los medios normalmente no comunican. Y creo de que es hora de que todos los investigadores OVNI nos pongamos de una vez de acuerdo y empezamos a relatar todo lo que está ocurriendo para que la gente sepa en realidad cuál es el movimiento ufológico en el mundo. Así que, ¿quién de los dos quiere comenzar y con qué tema les gustaría comenzar este programa? Johanan. Silvia, amigos del auditorio, pues uno de los casos más importantes en la República Mexicana es el OVNI expulsor de esferas, un video del cual se desprende cómo funcionan y cómo se manifiestan las flotillas OVNIs. ¿Por qué? Porque en primera instancia se ve a un objeto aparentemente cilíndrico y que de ambos lados, tanto del izquierdo como del derecho, comienzan a salir infinidad de esferas o aparentes esferas, y esto ha sido denominado en mi país como uno de los videos más importantes. Desde luego también debemos tomar en cuenta que a partir de 1991 hay una cultura por voltear hacia el cielo, y hubo un grupo de personas, y todavía el 2009, a partir, reitero, de 1991 con el eclipse del 11 de julio, que pues está interesado en videograbar todo aquello que sea extraño, que sobrevuela la gran ciudad de México, al igual que otras ciudades en la República Mexicana, y creo que con esto se demuestra que el fenómeno OVNI es un fenómeno inteligente, un fenómeno que sabe qué es lo que queremos y que muy bien va marcando las pautas en qué momento, en qué instante se va a presentar. ¿En qué localidades de México donde más pulula el fenómeno OVNI? Pues podemos decir que prácticamente en toda la República Mexicana. Mucho he escuchado ahora desde que estoy acá, después de haber participado en el 12º Congreso Internacional de Fenómeno OVNI allá en Capilla del Monte, mucho he escuchado por qué motivo México tiene tanto video. Y la respuesta es sencilla, porque de 1991 a la fecha son miles de personas quienes están con cámara de video en mano, claro, observando el cielo y videograbando todo aquello que no tiene una explicación, lo claro, que sea. Sí. Porque eso le corresponde a los vigilantes del cielo, que ya en unas semanas cambiará su nombre a Casa OVNIS. Este grupo que de 1993, cuando se conforma como tal, allá el 2009, pues ya había ciertos vicios, ya había ciertas cosas que teníamos que cambiar. Entonces, en una semana será convertido ya, o se le cambiará el nombre a Casa OVNIS, y esperamos que, bueno, contar también con la participación de varios investigadores en varias partes del mundo, con la única finalidad de que en conjunto podamos estar videograbando el cielo, tomando fotografías, una prueba de ello es lo que ustedes hicieron hace poco, para que conforme vaya avanzando, bueno, pues hacer un protocolo, y conforme también se vaya avanzando, vamos a ir detectando ciertos patrones de conducta en estos objetos. Claro, claro. Y bueno, sinceramente, está bien, la gente hoy cuenta con una tecnología, pero también es mucho más asiduo el fenómeno, porque antes, por ejemplo, se captaba ocasionalmente, y en este momento no es solamente el paso, se quedan detenidos. Y no solamente uno, varios objetos, de los cuales a mí me está dando la impresión, por lo menos en lo personal, es que como que no les quede a la gente la duda de su existencia, porque antes no se los captaba tan fácilmente. Así es, pero también hay que sumarle a esto, Silvia, el hecho de que, al menos en mi país, en México, 1991, la gente comenzaba a tener cámaras de video. Eran análogas, era muy sencillas, muy rústicas, por llamarlo así. Vemos que avanza la tecnología, llegamos al 2009 y ahora la gente tiene en su celular, claro, la posibilidad de grabar video y de tomar fotografía. ¿Qué claro, nos implica esto? Que en un futuro, conforme vaya avanzando más la tecnología y los megapíxeles, tanto en video como en foto, se vayan superando, vaya aumentando, quiere decir que cada vez vamos a tener evidencias más contundentes en torno, pues, a este fenómeno, porque antes se quedaba todo en yo vi, me platicaron, me dijeron. Ahora lo cambiamos todo eso por aquí está la foto y aquí está el video. Claro, así de simple. Exactamente. O sea, la evidencia la tienen en forma permanente. Ahora yo te hago una pregunta. De todos los videos que reciben ustedes, que me imagino que debe ser una cantidad tremenda, ¿hacen análisis de todo o eligen determinados videos por su característica? Para eso sí, hacerle un análisis antes de producirlos. Diario, a la oficina están llegando entre 300 y 500 videos, bueno, entre videos y fotografías. Es más o menos el rango que se maneja. Sí, sí. Hay ocasiones donde llegan más. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Desde luego entran todo en cuanta cosa nos envían a nosotros, lo tenemos que ir depurando. Ajá. Algunas cosas son pájaros, algunas otras son los famosos orbs, algunas otras son, pues, que de cierta manera y de una forma deliberada la gente lo envía para que nosotros nos equivoquemos. Entonces, ya con la práctica que tenemos, con lo que contamos, con los programas de cómputo que se utilizan, que no son nada del otro mundo, ni son programas que estén especializados, porque no hay un software encargado de definir si es un ovni o no es un ovni, o sea, eso no existe. Sí, sí. Pero sí hay los filtros y los elementos necesarios en algunos programas de diseño o en algunos programas para editar video, para poder saber y determinar si tiene un hilo, si es una maqueta, claro, si se puso o se impuso una imagen sobre una más. Desde luego hay que checar el píxel, el color, el matiz, la tesitura, o sea, son muchos aspectos. Entonces eso es lo que nos va orillando a ir descartando poco a poco, y desde luego cuando encontramos que hay un video o una fotografía muy importante, inmediatamente entramos en contacto con la gente. Pero si la gente, al momento que nosotros les llamamos, nos dice que no puede, que no quiere, entonces para nosotros no le damos seguimiento ya. Pues porque claro, si hay un video, una fotografía que no tiene nombre, que no tiene un rostro y que no tiene una voz, quiere decir que las cosas están raras. Claro. Entonces ya no le damos seguimientos, pero está el otro lado de que la gente acepte dar la entrevista, que tenga entonces un nombre, una voz y un rostro, le damos seguimiento y mandamos en algunas ocasiones, se mandan los videos cuando lo creemos conveniente a otros países a que se haga el análisis píxel por píxel y cuadro por cuadro. Claro, claro. Por lo que vos comentás, entonces es mucha la gente que está trabajando en este junto a ustedes, ¿no? Sí, somos yo creo unos 50, 60 personas entre reporteros, corresponsales, productores, editores, reporteros, o sea... Bueno, de hecho perteneces al staff de Jaime Maussan, o sea que Maussan Producciones. Exactamente. Entonces, evidentemente, tienen una cantidad de colaboradores que realmente cada uno específicamente se ocupa de determinada cosa y bueno, pueden lograr un muy buen trabajo de investigación, ¿no es cierto? Así es, entonces, pero aquí también el compromiso, desde luego, es un equipo de trabajo. Se viaja por todo el mundo en busca precisamente de evidencias, como ahora en suerte me tocó estar y compartir micrófonos ahora con ustedes y venir a darle seguimiento al asunto de la vaca voladora, ¿no? Así un caso es. Que retumbó en México, que inmediatamente hubo muchas voces que se pronunciaron en contra, pero lo mejor es estar en el lugar. Claro, en exactamente. En este caso, hoy por la tarde estuve con André y con Marco Barraza, estuvimos checando algunas vacas, videograbando, haciendo entrevistas, y los moscos nos comieron los brazos. Sí. O sea, yo tengo los brazos hinchados, ¿no? Entonces igual le pasaron a mis compañeros, y ese es el asunto, estar en el lugar, verificar, es lo que yo digo siempre, y hacer una investigación completa. Porque yo creo que es muy diferente tener un par de fotos y analizarlas detrás de un escritorio y estar en el lugar in situ donde ocurrió el hecho, hablar con los testigos, tener las fotos correspondientes y luego de un análisis poder objetar o poder certificar o poder negarlo, todo lo que quieran, pero tenés que estar en el lugar. Así es. O sea, hablar por hablar no sirve. No, y no se vale, ¿no? Yo creo que no es conveniente. Ahora también lo pongo por el otro lado también de lo que pasó hoy. Me presentan ustedes a los testigos. Digo, yo vengo de México, son muchos kilómetros, y yo de plano venía con una mentalidad escéptica. Dije, una vaca voladora, o sea, muy raro, ¿no? Y recuerdo que yo bombardeé prácticamente de preguntas a los testigos y no logré que cayeran en una contradicción. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que posiblemente haya algo real. Más aparte, con todo lo que ustedes me han comentado, creo que el caso... quizá no lo podamos validar, pero creo que hasta este momento de la investigación va muy bien. Yo creo, Johanan, como Marcos, ustedes se están dando cuenta del trabajo que estamos realizando con respecto a este caso. O sea, acá no es simplemente decir una persona sacó una foto con una vaca voladora y se acabó, nos lavamos la mano, lo presentamos. Ustedes son testigos del trabajo que estamos realizando con esto. Así que, Marco, te pregunto a vos porque realmente tú le encuentras siempre el lado negativo a la cosa. Mira cómo sí. Me sí. Es muy incisivo. Es que es así. Apaguemos las luces. Te explico. Para mí me parece genial, porque si todos decimos sí, el caso no sirve para investigarlo, porque ya para qué vamos a seguir adelante si todos decimos sí. Entonces, lo que yo quiero es que vos, con tu palabra, signifique realmente lo que viste, o sea, lo que estás viendo desde que estás con nosotros, desde el día de esta mañana temprano. No es por tener una actitud de don pésimo, ¿no? Ni nada por el estilo, pero siempre con un cable a tierra. Claro, exacto. Y en ese sentido siempre hemos conversado al respecto con Elías, contigo, en sendas conversaciones sí. Y horas vía Skype, en donde cuando todos estamos de acuerdo quiere decir que tenemos la razón. Exacto. Si no, no estamos. Entonces de eso se trata también de oponernos un poco. Y como bien decías, estar aquí, ahora que hemos estado con Andrea, con Johanna, en el sitio, analizar, sentir la grama, sentir el olor del ganado, tratar de comprender, amplía la perspectiva del tema. Hasta ahora, como bien ha dicho Johanna, el caso va pintando bien. sin duda creo que todavía faltan muchos tramos por analizar. Por supuesto. Pero hasta ahora se ha avanzado, según hemos venido, y los análisis que vienen presentando ustedes, los cuadros, los estudios, las mediciones, realmente es sinceramente sumamente profesional. Exactamente. Mis respetos, ¿no? Yo lo que quiero que la gente sepa, que nosotros no fue presentar el caso y nos lavamos las manos. En este momento estamos a la expectativa de todos los que anuncian que tienen análisis por todo el mundo, que los presenten. Con todo gusto los vamos a publicar, como vamos a publicar prontamente el de Leopoldo Zambrano, que nos pareció un trabajo excelente, pero con algunos detalles que realmente ya lo vamos a comentar en su momento. Yo creo que aquellas personas que utilizaban ese refrán, el día que una vaca vuele, mejor van suspendiendo por mientras nomás la frase, vos fijate, parece que vuelan. Sí, acá claro. Tenemos uno de los que siempre le comentan eso, que es nuestro gran compañero Raúl, que siempre está con eso, el día que las vacas vuelan. Bueno, las vacas sí volaron, ¿viste? Ahora no sé qué lo va a salir ahora. No, exactamente, ¿no? Es así. Andrea, ¿qué tienes que decir tú de esto ahora? Bueno, el tema para mí es un caso sumamente interesante porque en principio se dan patrones que plantan el caso en varias líneas de investigación. Uno es el tema del testigo en sí, otro es el tema de la imagen y después lo que hace a todo lo que es la investigación que conlleva el caso. O sea, nosotros una de las cosas que sostenemos siempre, que lo han dicho en reiteradas oportunidades y el último programa, era la importancia del testigo. Entonces, tratar de lograr desarrollar bien todo el análisis sobre el testigo, el entorno, el medio, dónde se desenvolvió el episodio, contrarrestar con otros testigos si los hubiera, digamos, me parece que ese es como el proceso más importante. Para mí las imágenes, que también siempre lo expreso, son un efecto secundario, porque lo valedero es el testigo. Exacto. Porque de todas maneras, aunque la imagen sea muy buena, nunca va a reflejar lo que el testigo vio y fundamentalmente sintió en el hecho. Entonces, digamos, en mi opinión, lo principal es tratar de validar el testimonio. Hoy yo tuve el contacto por primera vez con ellos, siempre, digamos, tuve una evaluación fría, externa, de no involucrarme para ver el detalle fino de lo que uno en la acción a veces no ve. Entonces, para mí, todo ese rol que me tocó vivir fue muy fructífero porque me permitió ahondar en determinados puntos que no cuadran, no cuadraban, que ahí los estamos desarrollando y que, bueno, hoy en las reentrevistas sucesivas de unos y de otros y ya yendo sobre lo puntual que nos interesaba dilucidar, hemos obtenido como un avance importante. Entonces, en este plano vamos por ahí. Después el caso mismo lleva a una serie de investigaciones. Por ejemplo, como vamos a publicar en su momento, porque esto es bueno, digamos, que nos van llegando informes, que aprovecho también la oportunidad para felicitar y agradecer el trabajo que se ha tomado Leopoldo Zambrano en relación a la elaboración de un informe técnico. No concuerdo para nada en algunas de sus conclusiones porque definitivamente él está trabajando con material todavía digamos disminuido, porque nosotros tenemos un cuadro total, digamos, se hablan, yo he leído atentamente todo el informe, pero bueno, no tiene la pieza de las evidencias en principio fotográficas completas. El cuadro de imágenes recién se pudieron bajar hace poquitos días. Eso permite reconstruir un plano visual de todo el entorno de la observación, del lugar, del terreno. Hay que hacer un complemento respecto a las imágenes, o sea que Leopoldo tendría que venir a Argentina, estarse en Gaboto, hacer una reconstrucción visual a modo de peritaje, que es lo que cualquier perito fotográfico haría en un caso de cualquier índole investigativo. Digamos, plantear un entorno. He recibido otro informe, no recuerdo de qué país, y le he planteado lo mismo, creo que de México también, le he planteado lo mismo, digamos, que la foto, digamos, todos utilizan filtros. Es cierto que no tenemos tecnología nosotros ni nadie de los que hacen los exámenes, son filtros, todos filtros. Entonces, el valor real que toma la investigación es el peritaje in situ, aún en el peritaje fotográfico. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer un encuadre fotográfico, como bien me asesoró Ariel Sánchez Ríos de la CRIDOVNI, también van a analizar las imágenes, claro. Estoy esperando unos análisis de las fotos de la gente de... No me va a salir, nunca me sale el nombre de Vigelow, ¿cómo es? Vigelow. Vigelow, bueno. De Vigelow, que, digamos, tienen tecnología avanzada. yo los estoy invitando para que vengan para hacer ese cuadro, digamos, todavía no tuve respuesta, lo cual me interesaría mucho específicamente esa gente, porque sé que tiene la tecnología para hacer cualquier investigación, digamos, y esto va más allá de una imagen. Entonces, para mí el eje de la investigación está centrado en el relato, en el complemento de investigación que se hace in situ y en la obtención de segundos testimonios de apoyo, y obviamente sería como el éxito de la investigación encontrar al dueño de la vaca, en el supuesto caso que esto se trate de una vaca. En este punto, para mí se concentra la investigación en los aspectos más importantes, y creo que es el esfuerzo que estamos haciendo. Sí, vos sé que yo creo que vos tenés plena razón en lo que estás diciendo. Muchos de los investigadores, en realidad, es la interpretación de ese trabajo que hace cada uno, porque da a que pensar muchas veces de que no estamos todos de acuerdo a esos trabajos, y no en la construcción del trabajo, porque la investigación, por ejemplo, que hizo Zambrano es muy buena, muy informativa, pero es una interpretación propia de ciertos casos que yo, por ejemplo, por mi parte, no estoy de acuerdo, porque en otros trabajos que ha realizado, por ejemplo, Salvatore Carta, que es nuestro analista, su interpretación se acerca más a la realidad de los testigos en cierta forma. Exacto. Y claro, eso es lo importante, si como estás comentando. Si me permitís ahí un punto, me parece que ahí está la clave. A diferencia de Leopoldo, Salvatore tiene el desgrane a través de los testigos de forma directa. Sin embargo, Salvatore tampoco vino a la zona. Por lo cual también es un punto en contra de la investigación, si se quiere, porque hay que estar, digamos, cualquier analista de foto tiene que estar en el lugar para hacer el peritaje fotográfico y reconstruir la escena. Entonces, el informe de Salvatore como el informe de Leopoldo se ubican en el mismo plano. Las conclusiones a las que arriban los dos son totalmente subjetivas, porque no hay una reinvestigación del hecho en el lugar. Porque para vos determinar que sea una vaca, una paloma, un ratón o cicudo, o una persona navegando en algún lugar, vos tenés que hacer una investigación en la zona. Por ejemplo, una de las cosas de las aves que plantea Leopoldo, que ahí pone un gráfico de distintas especies de aves, hay muchas que no tienen hábitat en el lugar. Por ejemplo, descartamos el hornero en principio. Sí, nada que ver. Eso es. Después el tamaño es muy pequeño. Otro de los informes que recibí hace referencia a un tipo de raza particular de ganado vacuno que no existe en la zona. Por ejemplo, digamos, hay cosas que tienen que ver con la investigación en el lugar y no se pueden dar conclusiones apresuradas. Entonces, para concluir, en ese plano, los dos informes terminan con conclusiones subjetivas. Exacto. Tanto el de la vaca como el de las palomas, las aves, lo que sea. Solamente el investigador que hizo todo ese trabajo, son sus conclusiones. No quiere decir eso que sea la realidad en sí del hecho que estamos observando. Bueno, otro integrante de Visión OVNI que también estuvo en el lugar fue Raúl Avellaneda, y yo quiero que realmente des tu opinión hacia el tema, Raúl. Espera que nos estamos ubicando. sí, es tan chiquito el... Bueno, es muy lindo el lugar, pero somos tantos. Es muy acogedor, pero ahí somos muchos. Sí. Bueno, no puedo agregar demasiado a lo que ya han agregado mis compañeros. Rescato, sí, lo que decía Andrea, lo que decía Johanan, en cuanto a la importancia del testigo. Como decía Silvia, yo tuve la oportunidad de venir desde Paraná hasta Rosario, juntarme con mis amigos y estar en Gaboto. Y días atrás hacía referencia específicamente a eso. Yo creo que yo particularmente tomo real dimensión del caso cuando estamos in situ en el lugar, claro, donde podemos tomar medidas, donde podemos contactar con los mismos testigos, sobre todo conocer a los testigos. Desde mi parte, siempre no me gusta hablar de porcentajes, pero sí el porcentaje mayor, yo particularmente, en las investigaciones se lo doy a los testigos. Y resumo lo que decía Johanan, una foto, un video sin nombre, sin datos, sin cara, pasa a ser algo anecdótico, pasa a ser algo posiblemente no muy limpio, no muy claro. En este caso, tenemos la posibilidad, que no han tenido quienes hacen los análisis, de compartir una mesa, de compartir un diálogo con los testigos, de hoy volver a hacer preguntas, como decía Andrea, volver a rever el caso. Y a mí lo que realmente me impacta son realmente los testigos y el lugar. Una vez que estuve en el lugar, yo creo que ahí pude tomar real dimensión de lo que es el caso, y le doy la importancia, por supuesto, a los análisis fotográficos, pero para mí, y creo que por lo que estoy escuchando, para todos, el gran protagonista y el gran testigo es, valga la redundancia, el testigo. Exacto. Sí, realmente es así. Bueno, vamos a unos comerciales y vamos a entrar a otro tema que realmente es más que importante en la actualidad. BH Computación. Muebles de oficina, venta de computadoras. Todo lo que la tecnología requiere en computación. Financiación propia, todas las tarjetas. Teléfono 03436-425307. 9 de Julio y Piallo. Parrilla Comedor Club Trabajo y Placer. El pescado mejor preparado, las pastas caseras más ricas, las pizzas más variadas. Lo tenés todo en un solo lugar. Parrillada, pescado, sándwiches, lomo, entrecot, los mejores vinos. Comedor al aire libre frente a Plaza San Martín. Teléfono 03436-154-54036. Cabaña Los Troncos, Ruta 11 y El Puente. Teléfono 03436-421503. Portal Turístico Recreativo, www.victoriaglobal.com.ar. Bueno, antes de comenzar con un nuevo tema, Marco, ¿querías decir algo? Sí, yo quiero rescatar algo que me parece a mí que es bastante notable y importante subrayar aquí. Más allá de las conclusiones de X o Y investigador en el tema, lo importante es que, si bien es cierto, está con nosotros Johanan Díaz representando al equipo, el gran equipo de los grandes misterios del tercer milenio, me encuentro yo que no represento ningún gran equipo, pero sí represento algo importante, que es el investigador, el estudioso o sencillamente el curioso personal, solo el individuo solitario que se da el trote, el viaje hasta acá, sencillamente para averiguar exactamente con el mismo detalle y acuciosidad con la que realiza un periodista, como es el caso de Johanan. ¿Para qué? Para lo mismo, para compartir las informaciones, y de eso se trata, venir hasta acá, por los medios como se puedan, sencillamente para poder llegar a conclusiones, que es la que todos buscamos, respuestas, ¿no? Bueno, en realidad, Marco y Johanan, nosotros les agradecemos infinitamente este esfuerzo, porque es más, por demás importante, no son cosas que normalmente se acostumbre a hacer. O sea, el hecho de que ustedes estén en vivo acá compartiendo con nosotros es muy importante, mucho más de lo que ustedes mismos pueden creer. ¿Se dan cuenta? Porque esto nos está relacionando de una forma muy especial. Están uniendo países, colegas, hablando del fenómeno OVNI, de diferentes países con diferentes formas de investigar y, sin embargo, tras un objetivo común. Y eso es lo importante, y la verdad es que estamos más que felices realmente de haberlos recibido y de compartir. Todavía nos queda un día y sinceramente no vamos a terminar de agradecer. Soy contigo y con él ni quiero hablar, mirá, ni quiero hablar porque me deja plantada. Te juro, me deja plantada, Johanan, siempre. Porque está tan ocupado que mientras uno lo llama, lo busca, porque yo escucho, dice, sí, no, haz esto y haz el otro y acá y allá, chau. Sí, bueno, ya vuelvo, era. Dice, y, sí, ya vuelvo. Y ya vuelve, ¿viste? No, no, ni sabe siquiera qué diga. Eso me dice, no sabe qué diga. Desapareció. No, yo tengo que sacar cara por mi amigo Johanan, nuestro común amigo Johanan, porque siempre que lo necesitamos para un análisis y una perspectiva, ahí va a estar. Sí, no, seguro, eso seguro. Eso seguro. Exactamente lo mismo. No, lo que pasa es que es un chiste, es una chanza nada más. Vos fijate que toda información que venga de México, en cierta forma, siempre lo consultamos a él porque es el referente que tenemos nosotros y la seguridad de que su informe sean los correctos, ¿no? Ustedes saben, tanto Marquito como Johanan, que nosotros, a través de ustedes, nos enteramos absolutamente de todo. Súper informado. Pero aquí, Silvia, Elías, es el hecho de que, bueno, somos tres países, Argentina, Perú, México. Desde luego, hay muchos otros compañeros que este 2009 se han sumado, sí, pues, a esta lista. Sí, es verdad. Uruguay, Ecuador, Brasil, muchos otros. Exactamente. Y qué es lo que estamos haciendo, como tú ya lo mencionas, ir tejiendo una red. Exacto. Pero fuera de que eso que siempre daña mucho a los grupos de investigación y que es muy lamentable, el ego. O sea, tú tienes algo, lo compartes. Exacto. Marco tiene algo, lo comparte. Es que eso es lo que nos está uniendo. Exacto. Exactamente, es eso. Sí, no es otra cosa. Si es de que, yo tengo el caso de la vaca voladora y no se la voy a compartir, o sea, simplemente no estaríamos aquí, ¿no? Y sí, por supuesto. Y yo creo que eso es lo que debemos ir cambiando todos en Argentina, en Perú, en México, porque en la medida en que todos colaboremos con todos, es en la medida en que todos claro. vamos a salir beneficiados. Ustedes fíjense que con este caso nosotros desde el principio ampliamos el abanico y le hemos dado la posibilidad a todos los que quisieran participar de esta investigación, lo hiciera. Nosotros no tenemos por qué ocultar nada, somos tan cristalinos en esto que en el momento que obtenemos un caso lo damos a conocer y después investigamos. Pero mientras lo damos a conocer y sale nuestra verdadera investigación, van a salir todos a hablar desde distintos puntos de vista. ¿Se dan cuenta? Pero esperen a que Visión OVNI presente el suyo. Bueno, pero también adelantar de que me llevo mucha de la información que ustedes ya están generando en torno a este caso. Claro, y sí. Que las daremos a conocer allá en México y que desde luego que a través de este www.youtube.com/tercermilenio estarán las notas para todas las personas de acá de Argentina. Exactamente. Que deseen ver el trabajo que voy a llevar y que voy a presentar para todos los mexicanos. Te agradecemos muchísimo, Johanna, porque esto sirve para que se den cuenta que los equipos hoy día del fenómeno OVNI están trabajando de verdad. Es muy costoso, es muy oneroso y es sacrificado. Y yo entiendo que es un caso dificilísimo. ¿Cómo le haces entender a la gente que una vaca vuela? Y yo a la vaca la voy a defender hasta el último segundo de respiro que tenga para comprobar que no lo es. Pero si llega a hacerlo, me van a escuchar. Ahora, la gran pregunta, ¿dónde está la vaca? Bueno, vamos a pasar a otro tema. Tenemos temas muy candentes últimamente, que la verdad a mí me encanta comentarlo con la gente, porque no llega nunca a los oídos, salvo que alguien esté en internet buscando, y hay temas que tampoco los van a conseguir en internet, sino que es el coloquio entre investigadores que se va conociendo. Con Marco, por ejemplo, hablamos mucho de todo este manejo que se ha suscitado últimamente, yo creo que en el último mes, en el mes de octubre, por sobre todas las cosas, sobre esta información que llegó a los oídos de todos los colegas ufólogos de la declaración de Obama para el 27 de noviembre. ¿Qué puedes decir en este momento sobre esto? Es importante resaltar que gracias a los medios de comunicación, como es el caso ahora del internet, es que podemos ampliar y compartir nuevamente esta información, así como estas conclusiones. Este es el caso quizás de ya ir proponiendo la siguiente etapa del tema de la investigación del tema OVNI o el tema extraterrestre mediante la bien llamada hoy exopolítica, quizás una exopolítica 2.0 en donde todos podemos aportar y todos podemos compartir. En ese sentido es que nos llega esta información de otros investigadores muy conocidos como es el Project Camelot, Bill Ryan, David Wilcock, Salas. Alfred Webb, Mitchell Salas. Nosotros hemos ya llegado incluso a las cabezas y hemos estado ya en contacto con ellos para conversar. Incluso hace unos días yo he estado conversando directamente con el ex astronauta Brian O'Reilly, que es este tipo que es importantísimo, ya que estuvo en la conferencia en Suiza junto con Bill Ryan el día que se soltó la noticia de que este 27 de octubre se confirmaría. Al respecto, Silvia, por favor, seamos responsables. No creamos en las fechas. Ya nos ha pasado esto muchísimas veces. Sí, absolutamente. No, amigo, Johanna se ríe. Pero es la verdad. Ya nos ha pasado y quien pierde y quien paga la cuenta aquí es el tema y todos nosotros. Exacto. Así que seamos responsables. Ok, son investigadores de muchísimos años. Son investigadores que tienen muchísimo background, muchísima carrera. Pero es una fecha nuevamente. Y pensemos que si estos seres son tan avanzados como son, no creo que pongan una fecha y se presenten en un escenario detrás de una bandera de un país. Pensemos de otra manera. Ahora, ¿qué pasaría si sucediera? Sencillamente sucedió, Silvita. Sencillamente sucedió. Llegó el momento solamente. Esperemos, pero no estemos con el reloj en cuenta regresiva. No, desde ya que no. Hay personas que están subiendo ya los techos de su casa con banderolas de bienvenida. No puedo creerlo. No sabes todo lo que está pasando en Estados Unidos con lo de los partidos, los anuncios de las naves y todo el tema. Ya lo hemos visto N veces. Ahora viene de personas muy serias. ojo, atención con esto, pero no estemos al pendiente, hay muchas cosas más por estudiar. Sí, por supuesto. Y cosas que tienen que ver con noticias que nos involucran a todos y en donde todos podemos ayudar y participar e involucrarnos en temas directos, que en vez de estar pensando un tema que quizás no pueda suceder, ¿no? Sí. Personalmente, no creo que pase nada. Sí, porque, no, yo tampoco, sinceramente. Son anuncios que se vienen dando desde hace mucho tiempo, pero lo que sí va a pasar y lo que tenemos que hacer todos es seguir empujando en las investigaciones, en seguir haciendo más enlaces con otras personas en varios continentes, porque también no debemos de dejar pasar que en China se está produciendo el inicio de una de las oleadas que aparenta ser, ajá, muy importante. En el 91, en México, y vuelvo con ese punto, les voy a decir por qué. El 11 de julio del 91 fue un eclipse correspondiente a la serie Saros, que se repite cada 18 años más 11 días. Eso sucedió el 22 de julio del 2009 en Asia. Es un eclipse un eclipse que inició, o que durante el oscurecimiento en China, algunos científicos de aquel país lograron videograbar a un objeto con forma de platillo volador de color oscuro, o en otras localidades lo vieron de color plateado, y así podemos seguir viendo los videos y fotografías que están difundiéndose a través de internet. El gobierno chino, cuando no le conviene que una noticia se dé a conocer, simplemente lo calla. Claro. Y es de tajo. Y en este caso no. Sí, lo han dado a conocer. La aparición también de los palos volantes, así es el término que están utilizando en China. Estos palos volantes es algo alargado que se ve sobrevolando las grandes ciudades en aquella parte del mundo. ¿Qué nos quiere decir? ¿A dónde voy con esto que le estoy mencionando? En el 91 en México se dio una de las oleadas más importantes porque hubo cámara de video y la gente lo registraba precisamente en video. En el 2009, en este mismo serie de eclipses de la misma familia, se produce nuevos avistamientos. Ahora, la variante entre la cámara de video y China es que ahora la gente tiene un celular con cámara de video y cámara fotográfica. ¿Qué quiere decir? Que seguramente se va a desarrollar una oleada, pero que va a ser más importante aún que la del 91, porque en el 91 no había internet, pero ahora sí la hay, y en cuestión de segundo nos informamos de lo que está sucediendo en aquella parte del mundo. Y creo que por ahí debemos de enfocarnos también, sí estar al pendiente de lo que sucede en Estados Unidos, pero también lo que está sucediendo ya, que es un hecho, lo de China. Esta oleada que está iniciando. Y lo están dando a conocer, y también cosas en el espacio, o sea, todos los nuevos satélites. Yo creo de que muchos hechos que están ocurriendo allá arriba, que nosotros no podemos detectar, pero sí los chinos están filmando completas flotillas al lado de estas ondas o de estos satélites. Y no hablan, sino simplemente lo suben a YouTube para que la gente se entere. Y se difunde solito. Porque eso se está viendo cualquier cantidad últimamente. Claro, lo importante de esto es que la tecnología no quedó en manos solamente de Estados Unidos, sino que está en el mundo. Entonces, los satélites que antes era la hegemonía, lo tenía hasta el norte, ahora lo tienen todos. Yo creo que hasta los argentinos en cualquier momento vamos a empezar a mandar satélites. Y toda esa información, como está diciendo vos, Silvi, como dicen ellos, está llegando a todos los medios y a todas las personas, para que comprendamos, veamos y analicemos, sin pompas, muchas veces sin pompas, sin grandes manifestaciones, esa información que antes era prioritaria, cambiada y tergiversada muchas veces por la potencia del norte, por intermedio de la NASA. Sí, yo, si me permitís, yo que coincido en que lo importante es lo que está pasando y lo que se está difundiendo. Y también, como Johanan, tengo mis reservas en cuanto al gran anuncio. Ah, sí, bueno. Sí, desde ya. Que si no viene acompañado por testigos, volvemos al tema testigo en este caso extraterrestres, sigo desconfiándole al país del norte, porque nos ha engañado tanto y sigue engañándonos. Totalmente, desde siempre. Dudo mucho de esta maniobra, que para mí es una maniobra de ocultamiento nada más, y que tiene que ver más con política y con demostrar poder del país y de Obama en este caso, que con realmente alguna respuesta específica. Pero interesante realmente, y coincido, comparto, es todo lo que se está difundiendo, las posibilidades que la gente común tiene hoy por hoy de conocer. Hoy la investigación está, el conocimiento está en el mundo, está en internet, está en todos lados. Solamente hay que buscarlo y hay que tener ganas de conocer, nada más. Sí, realmente es así. Sí. Claro, un ejemplo de lo que se está mencionando en esta mesa, solamente para clarificarle al auditorio, es el hecho de que José Hernández Moreno, el astronauta mexico-americano que estuvo hace unas semanas en el espacio exterior en la STS-128, una semana antes de que saliera al espacio exterior tuve la posibilidad de entrevistarlo para el programa de Punto Cero Televisión allá en México, y lo comprometí al aire a que regresando nos dijera si había visto o no ovnis. Él, de propia voz, dijo: yo me comprometo, y si veo uno, les voy a llevar fotografías para que vean que sí existen. Pero si no veo nada, también se los voy a decir: no vi nada. Perfecto. Regresa a la Tierra. No me contesta ni el número de su casa, ni en el número de su oficina, ni el número de su celular. Se contagió. Algo pasó. Él estaba muy seguro, se comprometió con los mexicanos, y de repente el silencio llegó. Pero NASA, ¿qué dijo? Pero NASA ya se manifestó diciendo que las declaraciones que realiza este astronauta son entera responsabilidad de él, y NASA deslinda cualquier tipo de relación o responsabilidad sobre sus declaraciones. Ojo con eso, yo manejo un blog, y en ese blog subo absolutamente todas las noticias que yo creo que tienen que ver con el tema. No vamos a vivir pensando en Estados Unidos, pero tampoco vas a vivir sin estar enterado de las cosas que pasan. Claro. Que aunque no lo creamos, guardan una relación muy directa. Justamente. Y en estos últimos días lo hemos estado viendo, sí, con cada noticia. Sí, sí. Justamente, vamos a recordar desde cuándo comenzó esto. O sea, desde cuándo comenzó lo de Google. ¿Desde cuándo comenzó lo de Terra? El ovni gallego, Silvia, es el ovni gallego, que ya lo hemos discutido. Tanto hemos estudiado, dolores tanto, de cabeza tanto, generó, tanto, ¿no? Tanto sexoanálisis y tantas, sí, cosas, y encima después el bombardeo a la luna, no dejar de lado nunca, y es algo que yo siempre voy a promover mucho, la más media, las películas, los estrenos que se vienen, son muchos mensajes que están en todos lados. Claro. No vámonos tampoco en la conspiranoica, porque ahorita acá mi amigo de Ojana... No, la conspiranoica no. Pero no, ¿sabes qué? No, porque hay una realidad oscura. De todo eso que nombraste... De todo eso que nombraste, hay una cosa que por demás me llama la atención. ¿Cuál? Es el thriller de Invasión B. Ah, el estreno que se dio este 3 de noviembre. De porque si iba a estrenarse en el 2010. Fines de enero del 2010. Exacto. Y lo han adelantado. Para ¿por qué lo adelantaron ahora? Porque hará rating más ahora, pues seguramente. Me imagino que estará dentro del mes del estreno de 2012 o el 6 estrenado también. Pero dan 4 capítulos nada más. Nada más, Silvita. ¿Qué te puedo decir? Ahí está la noticia, que cada quien la interprete y la considere. Nada. Exacto. Más. Bueno, también hay que no dejar de lado el asunto de que, bueno, viene, inicia Google con 3 logotipos. Después viene el ovni de Terra con varios videos. Exacto. De supuestos avistamientos. Y desde luego viene después esta serie B, que es impulsada muy fuerte desde internet. ¿Qué quiere decir? Que están manejando simplemente el morbo hacia este tipo de temas. ¿Por qué? Porque si ya apareció un platillo volador y se está... secuestrando o llevando una de la segunda O de Google, inmediatamente salieron infinidad de hipótesis. Pero también no debemos dejar de lado que este tipo de temas genera mucho interés en la sociedad. Así es. Una cosita. En cuanto a los Google, en su propio blog ha aclarado el porqué de las máquinas, de las abducciones de la O y todo el tema. Todo este movimiento que ha habido y esta publicidad viral, como se le ha denominado entre comillas, iba exclusivamente dirigida al aniversario tanto de la muerte como del libro, de la exposición mediante radio de Orson Welles y la Guerra de los Mundos. Yo solamente digo una cosa. Este 31 de octubre fue realmente el día y el aniversario real de Orson Welles. Nadie, absolutamente nadie, y eso lo comenzamos, dijo nadie en ninguna página. En ningún lado. Yo no sé cómo se celebra con 25 días de anticipación, claro, un evento, y el día del evento nadie dice nada. Los homenajes se hacen en la fecha. Se desgastó todo lo que tenían, ¿viste? ¿Qué pasó con el ovni de Terra? Bueno, pero también hay que ser conscientes de que Google registró millones de visitas y millones de personas vieron esos tres logotipos que fueron presentados. Inmediatamente levantó la mano Terra España y dijo, no, ay, si ellos también, yo también puedo. Y presenta videos y fue publicidad viral. ¿Por qué? Porque fue una publicidad que se hizo donde Terra nada más lo sube. Bueno, esto nos llegó a la redacción, pero no sabemos qué es, pero estaba constantemente impulsando los videos. Ustedes saben que desde ese video de Terra a mí hay una cosa que no me termina de cerrar. Pues, sí. ¿El marciano verde que sale? No, no. El ovni que se va para la derecha. Mira, Silva, lamentablemente tengo que decir esto yo. En este video que se subió en la mañana, a las 2 horas se volvió a bajar, y en las horas de las tardes se vuelve a subir nuevamente a solicitud de los millones de visitantes. Posdata, alguien se estuvo llenando de plata aquí. Muchas sí, personas seguro han analizado este video. En mi país, 3 personas especializadas, expertos muy allegados a mí. Y las 3 personas consiguieron en que parte de este video no es alterado. Los es mismos real informes sí llegaron de España. No quiero decir que ese video sea real y el marciano verde antes que Johanna me no, ese no, ese fue no, una. Pero definitivamente, de repente, consideremos, porque también tiene que soltarse la posibilidad de que acá hay una un manejo muy, muy oscuro. No sé, acá hay algo extraño, demasiado extraño. Como vuelvo a repetir, es un aniversario para Orson Welles, se ríe, pero el 31 nadie dijo nada. Pero y eso es verdad, bueno, en ningún medio apareció nada. Recuerdo que cuando vi la noticia de la vaca voladora, lo primero que pensé, esto es nuevamente publicidad viral. Veníamos de Google, luego entramos a Terra y sale la vaca voladora. Dije, no, no. Quiero aclarar que nosotros tenemos el buscador Chango Producciones, Chango. Les quiero decir una cosa que a mí me llenó de alegría, lo dije el lunes pasado y lo vuelvo a repetir hoy. Javier Belmar, que es el comunicador número 1 de España con el tema desde un programa Otros Mundos, que realmente es en el ranking está número 1, no sé si lo saben. Él dijo, hay algo que a mí de esto me llama poderosamente la atención. Después de haber venido de tanto fraude en fraude, ¿cómo puede ser que desde el 5 de octubre hasta la fecha no hubo una sola persona que saliera a decir que esto es un fraude? Eso sí, ahí sí tienes toda la razón. Pero también el asunto es de que no han llegado más investigadores acá, solamente el grupo de investigación claro de ustedes, y hasta ahí se queda el no, asunto. No, perfecto, pero en otros casos también salió Terra, dijo esto, lo vieron en televisión y se acabó, en internet y listo. Yo creo que existen actualmente casos mucho más concretos, como es este caso de la vaca voladora. Nos podemos perder en analizar y nos podemos perder en conspiración, es interesante, atrae y vende. Okay, pero hay casos más concretos, investigaciones concretas como las que usted viene realizando. Johanan viene específicamente a ver eso hasta acá. Yo vengo específicamente hasta acá para ver esto específicamente. ¿Por qué? Porque queremos ver algo concreto. El resto son sencillamente conjeturas. Valorémoslas, sopesémoslas, considerémoslas, pero punto. Otra claro cosa. Y creo que así avanzamos más en este tema. Me parece, si estamos de acuerdo. Bueno, sí, coméntame, sí, qué les pareció mi museo. Mañana tenemos el reportaje, las grabaciones, los videos que vamos a preparar en el blog, la transmisión en vivo que vamos a hacer como siempre suele hacer con todos, el coloquio, la tertulia que vamos a hacer desde tu museo. Yo impresionado, he hecho mi pequeño aporte que he dejado ahí incluso para el museo. Y realmente, Silvia, esto es algo muy personal, transmitirte mi respeto y admiración personal. Y esto no es por pasarle la franela a nadie, es honestamente la pura verdad. El trabajo que tú haces es un trabajo completamente ejemplar y admirable desde todo punto de vista. Seas tú, seas cualquier otra persona, el tipo de trabajo que tú estás haciendo, hay que imitarlo. Eso es activismo y es algo que yo siempre, desde mi site y a título personal, siempre voy a promover, en serio. Te agradezco muchísimo las palabras, a pesar que hay gente que no está de acuerdo, pero no importa. Yo siempre le digo a todo el mundo que gracias a Dios contra eso estoy vacunada. O sea, es una enfermedad que nunca va a penetrar en mi cuerpo, porque sobre todas las cosas me considero honesta, responsable, todo lo seria que puedo llegar a ser, con mis momentos de broma y de chiste como los hacemos permanentemente, pero les digo sinceramente, esto es vocacional, lo hago con el corazón, ustedes vieron cuál es mi manejo, cómo vivo, cómo soy, y no hay más allá de eso, o sea, todo lo que ustedes ven es lo que hay, y nada más, no busque aquel que quiere rascar y encontrar otra cosa, no las va a encontrar jamás, porque yo soy así, simplemente es así. Y lamentablemente a veces, hay personajes, y no le puedo decir persona, digo personajes, porque sinceramente lastiman sin siquiera haber tenido un apretón de manos contigo. Que eso es lo peor. ¿Se dan cuenta? O sea, yo puedo, por ejemplo, hablar mal de alguien, si yo la conozco, lo he tratado, sé qué clase de persona es. Pero cuando hablan simplemente, como nosotros decimos, por boca de ganso, porque ni siquiera te conocen, ni siquiera saben cuánto medís ni cuánto pesás, no tienen la más mínima idea, y se animan a hablar, y yo realmente digo, qué poca gente, ¿no? Qué poca cosa y qué baja estirpe. Opinólogos, pues, ¿no? Opinólogos, bueno, opinólogos son los que sobran, lamentablemente. Así es, bueno, de parte de Johanan Díaz y de México, traigo una revista que solamente hay 2 o 3 ejemplares en la República Mexicana. Es la primera revista que habló del tema OVNI en mi país. Estoy hablando de 1954. Qué lindo. La revista original de don Pedro Ferriz Santa Cruz, considerado el padre de la ovnilogía allá en la República Mexicana. Y es una revista de colección y una revista que tiene mucho mérito, en primera por quien es el director de esa revista de 1954, don Pedro Ferriz. Y en segunda, porque han pasado muchos tiempos y ahora la vas a tener ahí en tu museo para todas las personas que vayan, lo chequen, porque de verdad es una reliquia muy importante. Sí, verán la tapa, porque yo la voy a encuadrar y no la va a tocar absolutamente nadie. Eso no se toca. De eso póngale la firma. Y también, bueno, pues el regalo por parte de Maussan Producciones de un ejemplar de la revista Tercer Milenio que actualmente la estamos editando allá en México. Sí, la verdad que está bárbaro, está fantástica. No, la verdad que les agradecemos muchísimo. Y hay otra, vamos primero a otros comerciales y después vamos a hablar de un tema bastante más delicado que creo que tienes bastante conocimiento sobre la famosa vacuna. Así es. BH Computación. Muebles de oficina, venta de computadoras, todo lo que la tecnología requiere en computación. Financiación propia, todas las tarjetas. Teléfono 03436-425307. 9 de Julio y Piallo. Parrilla Comedor Club Trabajo y Placer. El pescado mejor preparado, las pastas caseras más ricas, las pizzas más variadas. Lo tenés todo en un solo lugar. Parrillada, pescado, sándwiches, lomo, entrecot, los mejores vinos. Comedor al aire libre frente a Plaza San Martín. Teléfono 03436-154-54036. Cabaña Los Troncos, Ruta 11 y El Puente. Teléfono 03436-421503. Portal Turístico Recreativo, www.victoriaglobal.com.ar. Bueno, justamente el anuncio fue de algo muy, muy duro para la humanidad en este momento. Yo creo que es bastante serio, bastante grave, por todo lo que se está manejando de palabra, por lo menos en el mundo, y con algunas noticias que, por ejemplo, de Alemania han llegado con respecto a personas que ya se han vacunado con esta vacuna famosa de la gripe porcina. Así que, ¿qué me pueden decir de esto con respecto? Yo sé, Johanan, que tienes bastante detalles, conocimientos sobre esto. Así es, bueno, lamentablemente sabemos que a nivel mundial hubo una pandemia, o hay, podemos considerar todavía una pandemia, aunque en algunos países ya ha bajado el nivel de alerta sanitaria. Pero me gustaría abordar un poco lo que sucedió en la República Mexicana sobre la AH1N1, porque cuando sale el secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, en México, a las 11 de la noche de un jueves, para decir, señores, las cosas están graves, se suspenden las clases, y va a haber ciertas medidas para controlar un virus del cual no lo sabemos, pero puede causar la muerte de las personas. Ok, hasta ahí se quedó el asunto. Pero un día después, en una estación de radio, que de una forma irresponsable lanzan la advertencia de que había sido un ataque bioterrorista. Inmediatamente de que yo me doy cuenta, digo, yo tengo un compromiso social como periodista, como comunicador con el pueblo de México. Y al momento de que se lanza, cuando hay una contingencia sanitaria, cuando los mexicanos teníamos miedo de salir, y tú veías las principales avenidas como Reforma, como Polanco, y muchas colonias donde la gente no salía por el miedo de que me van a contagiar y qué va a pasar. Los restaurantes estaban vacíos, los cines, los jóvenes no salíamos a disfrutar o a hacer nuestra vida diaria. Pero irresponsablemente se dijo que había sido un ataque terrorista. Y hasta el momento han pasado varios meses y no se ha podido corroborar eso. Desde luego que fueron personas que a través de las conspiraciones, que a través de agarrarse del tema de los no identificados y de seres extraterrestres, ¿por qué? Porque decían, ah, como es un virus que está mutando, entonces es extraterrestre. Como es un virus que no se le puede dar una explicación humana, viene de otro mundo. Y por el otro lado también estaban aquellas personas quienes aseguraban y continúan asegurando que el asunto de la AH1N1 era para terminar con la mitad de la población humana. Eso. Pero hasta el momento vemos que sí hay muchos infectados lamentablemente en el mundo, y que también lamentablemente han muerto cientos de personas a nivel mundial, pero no se puede considerar que esto sea un ataque bioterrorista. Al menos en la República Mexicana, en la zona conurbada, hay 25 millones de habitantes. Con un ataque bioterrorista como se planteó en un principio, no se hubieran muerto menos de 200 personas, estamos hablando de 1, 2 o 3 millones de personas, simplemente con que esto lo hubieran puesto en el sistema de transporte colectivo metro, que transporta al día más de 5 millones de personas. Ahí hubiera sido el punto idóneo para que muchas personas hubieran concretado el objetivo de hacer un ataque bioterrorista, pero no sucedió. Entonces es la irresponsabilidad de algunos comunicadores que desde el punto de vista de lo extraterrestre, desde el punto de vista de lo paranormal y un tanto conspiranoico, lanzaron esta advertencia ante la sociedad mexicana, que pues en esos momentos tenemos miedo, no sabíamos qué era lo que estaba pasando realmente. Después, con el pasar de los días, de las semanas, nos dimos cuenta que era un virus tan letal, y eso es a nivel mundial, igual para los casos acá en la República Mexicana, y que muchos especialistas después en el programa de Tercer Milenio los entrevistamos, nos dijeron, es un virus tan mortal que el agua y el jabón lo mata. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? Simplemente debemos de tener las medidas higiénicas, y en cada uno de los países están los encargados de la salud para que hagan las recomendaciones pertinentes, y nosotros como sociedad tenemos que acatarlas. Y claro. Ya, eso es todo lo que tenemos que hacer. Claro. ¿Y con respecto a la vacuna? Bueno, ya después el asunto, digo, a través del correo electrónico nos han llegado infinidad de invitaciones, por un lado, a que no nos pongamos esa vacuna, que porque no se saben cuáles son las reacciones secundarias. Otros más aseguran que son pues los grandes negocios de algunos laboratorios, sobre todo en México, porque fue días antes estuvo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y anteriormente había estado Nicolás Sarkozy de allá de Francia. Entonces se aseguraba que había un tipo de negociación ya con estos gobiernos para que México hubiera una pandemia, o hubiera una, o esto de la influenza AH1N1, y que los laboratorios se vieran directamente beneficiados con la creación de esta vacuna, para que se la pusieran todos los mexicanos. Entonces, lo que podemos concluir de esto desde México, solamente hablo de lo que sucedió en la República Mexicana, es de que hubo realmente miedo, de que en los medios de comunicación jamás vimos dónde estaban los enfermos, dónde estaban los contagiados, jamás vimos a los dolientes, jamás vimos dónde estaban los cuerpos de las personas. Pero también por el otro lado, estuvimos conscientes de que, y reconocimos como mexicanos, que no teníamos las medidas higiénicas adecuadas. ¿Por qué? Porque así como los levantábamos, en muchas ocasiones por cuestiones del trabajo, del estrés, etcétera, etcétera, se nos olvidaba esa parte tan sencilla que era levantarnos de nuestro lugar de trabajo, ir, lavarnos las manos con agua o con el gel especial que antibacterias y antivirus y ante muchas cosas que salieron, para que no tuviéramos ningún problema, ¿no? Y reitero, o sea, el asunto es simplemente seguir las cuestiones sanitarias en cada uno de los países y hacerle caso a las autoridades, y dejar a un lado a aquellas personas que aseguran que son conspiraciones, que son los marcianos, que son los venusinos, que son esto, que son aquellos, que es una secta, que son los Illuminati, que son... O sea, por favor, no. Lo que pasa, Johanan, es de que están llegando informaciones, por ejemplo, de Alemania, de que ya fallecieron 5 personas que se han colocado la vacuna. Así es. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, mira, es mi opinión particular, Silvia, al respecto. Yo no estoy completamente de acuerdo con todo en esto con Johanan, y tengo que decirlo, porque siempre lo conversamos constantemente. Es más, ni bien empezó esto, con Johanan le dimos una cobertura espectacular, conversamos, entrevistamos, llamamos, incluso Johanan estaba con su tapabocas, con su cubrebocas, porque era, estaba también víctima de todo este psicosocial, si se puede llamar así. Yo lo único que sé, el tema extraterrestre, que haya sido un virus extraterrestre, creo que está completamente descartado. Eso sí, es un absurdo total. El ataque de bioterrorismo es algo muy difícil de comprobar, pero sí sé que terrorismo es decirlo públicamente y crear ese pánico. Eso es terrorismo informativo. Claro. Como claro. Sucedió, efectivamente. Claro, y ni claro. Siquiera desde la Ciudad de México, sino desde fuera de la Ciudad de México. Exacto. Que es lo más triste. En el mundo, diría. Lo que ahora sí te digo, Silvia, es que este virus, mal llamado porcino, porque también afectó un comercio, sí, una gran cantidad, creó un contexto. ¿Ok? Y eso es algo que tenemos que considerar. Este contexto tiene hasta ahora, actualmente, a todo el Estados Unidos en un estado de emergencia. Y el estado de emergencia le da infinidad de facultades que todos tenemos que investigar al presidente Barack Obama, sean las que sean. Investiguen, averigüen qué facultades. El contexto ya está dado. Por otro lado, solamente, lamentablemente, un poco más de 1,000 personas fallecidas en Estados Unidos. Nada más. Y ya tenemos un estado de emergencia en Estados Unidos. Ojo, atención con esto. Por otro lado, hace una semana el CDC, el Centro de Control de Enfermedades y Protección, dijo en el programa abiertamente en Fox News, en Washington News Portal, Washington News Room, me parece que es el programa, lo tengo en el blog, que si dicen los periodistas, si usted cree que estuvo infectado con la H1N1, es muy probable que usted quizás ni siquiera tuvo el H1N1, que es el virus de influenza estacional. Sencillamente todo puede haber sido una idea, y lo ha hecho el CDC, ojo, atención con esto, pero el estado de emergencia sigue. Qué y increíble. Las facultades no, siguen. Que eso no te lo van a cambiar. Entonces, bien. Okay, esto no es un ataque de bioterrorismo, pero el psicosocial está plantado. Pero es parecido. Y el contexto está puesto aquí. Entonces, yo no quiero hablar de conspiración, pero bueno, acá se ha creado un contexto. Y eso también hay que considerarlo. Bueno, ¿no? Pero yo lo que les pregunto, ¿qué pasa con la vacuna esta? Porque yo, en lo personal, considero que en un par de meses no se puede conseguir realizar una vacuna no que te va a curar una pandemia. Mira, no se ha hecho en 5 meses, comenzando que todo virus tiene un sello personal, tiene como un manual de instrucciones, y eso lo hemos conversado muchísimo. Si hacen el traqueo ya a un nivel muy avanzado de esta genética de este virus, saben perfectamente dónde parte y saben perfectamente cómo va a seguir mutando y saben perfectamente cómo mutará hasta el próximo año más. Entonces, si quieres verlo desde ese punto de vista, se sabe perfectamente cómo también tratar. Tú sabes que esto se ordena muy sin irnos en el extremo. ¿Qué es lo que sucede? Este virus tiene factores precedentes y factores desencadenantes. Si una persona viene con factores precedentes, el virus le va a afectar distinto a mí que a ti o a él. Entonces, definitivamente, hay personas que son más susceptibles, más sensibles, y por ende lo mismo pasa con esas vacunas experimentales. Uh-huh. Entonces, no podemos tampoco correr el pánico que si nos vacunamos nos vamos a morir, que nos están inyectando nanotecnología para atacar los estafilococos, pero no es eso, son GPS que nos van a traquear desde el espacio. Tampoco se trata de eso. Sencillamente, creo yo que hay que ser muy precavidos con este tema. No estoy de acuerdo con obligar a que toda la población se tenga que vacunar, pero algo muy importante hay que subrayar. Ya se prepararon, se ordenaron y se pagaron millones de vacunas. Sí. ¿Y ahora qué se hace con eso? Hay que consumirlos. Sí, porque no se van a guardar. Aplicar, sí, pero la gran mayoría de la población mundial ya está enterada de esto. Porque la grabación que hizo esta médica monja española ya corrió por todo el mundo. Y es una persona que tiene sus títulos, o sea, no es cualquier persona. Evidentemente, la gente ha prestado mucha atención y ante la duda, porque suponte, viene una pandemia nuevamente, se corre el albur de que vos, cualquiera de tu familia se puede enfermar, salió la vacuna. ¿Qué hace todo el mundo? Se va a vacunar, porque esto es lógico. Pero ¿y qué pasa con la vacuna? ¿Qué seguridad tenemos después de todo lo que se ha dicho? ¿Qué seguridad tenemos de que esa vacuna nos va a prevenir o nos va a evitar de que contengamos que podamos tener esa enfermedad? No, pues ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. O sea, no hay por parte de pues de toda esta información que se está generando principalmente en internet, pues no hay pues la seguridad por parte de la ciudadanía. Pero yo creo que lo mejor que debemos hacer es el hecho de que si un gobierno a través de su ministerio, ministro o secretaría de salud pues ya lo autoriza y todo, quiere decir que efectivamente algo debe de estar sucediendo, y tampoco debemos de caer en esa paranoia de no creerle a las autoridades competentes. Hay que recordar que sí, que las autoridades competentes están precisamente para velar por los intereses de su pueblo, por los intereses de su nación, por los intereses de sus ciudadanos. Entonces tampoco debemos de estar pensando de que todo es una conspiración, de que todo está mal, de que todo es de las grandes empresas, aunque hay muchas teorías, muchas hipótesis de muchas personas a lo largo y ancho del mundo en que aseguran de que bueno, pues sí, pero no, pero esto y aquello, y siempre viene a toda acción corresponde una reacción. Es decir, o es directamente proporcional a que siempre que sale una información importante, en este caso de salud, siempre va a haber una contrainformación, siempre va a venir el pique. O sea que por un lado, por el otro, es conspiración también. No, no tanto, sino simplemente son aquellas personas que si el gobierno dice sí, estas personas dicen no. Si el gobierno dice no, estas personas dicen sí. Entonces, ¿cuál es la finalidad? A lo mejor desestabilizar y crear dentro de nosotros precisamente la desestabilización. Es tanto una conspiración de un lado como del otro. Podría ser, aunque yo no le llamaría conspiración, sino simplemente el hecho de que es crear confusión. Simplemente crear confusión. ¿Para qué? Para que ustedes, yo y todos no nos inyectemos. Pero están conspirando para que... Y sí, están conspirando para que nadie se ponga la vacuna. Y por el otro lado están conspirando claro. Para que sí. ¿Quién sí, tiene entonces, razón? Yo considero que los gobiernos tienen la razón porque, reitero, a través de los ministerios o a través de las secretarías de salud, estatal, gubernamental o municipal, pues son los encargados precisamente de darle seguimiento y velar por los intereses de la sociedad. Sí, hay algo muy importante, y tú como comunicadora lo sabes muy bien. Esto es anarquía cuando uno se subleva directamente contra las autoridades. Solamente terminar con esto: si no le vas a creer a las autoridades que tú misma has elegido, ¿a quién creerle? ¿Quién te dijo que yo le elegí? Es la mayoría, por eso te digo, no promovamos eso. Claro, yo lo que considero acá que hay un factor muy importante, la desinformación, la creación de mensajes contrarios de un lado y del otro, solamente lleva a una confusión, como decían ustedes, pero el único que sale ganador de toda esta confusión es quien necesitaba los dineros para sus manejos económicos. Los laboratorios. Que lo consiguieron. Desde luego, los más beneficiados. Y se terminó. La población se ponga la vacuna, no se ponga la vacuna. Es un problema de la población en sí. Vos fijate, en la Argentina mueren por año de 3 a 4 mil personas por la gripe común. Y en este caso no llegó al 10% la gripe que tanto se patrocinó, en cierta forma, tras ciertos laboratorios que quisieron vender una vacuna, sea buena, no sea buena. Eso ya quedará en manejo de los medios, claro, ¿no es cierto? De los medios farmacéuticos. Pero vos fíjate cómo agrandaron las cosas. Johanna está diciendo, Estados Unidos, que tiene más de 300 millones de habitantes, 1,000 personas fallecieron. Un poquito más. Atendeme, las proporciones no existen. Claro. Para semejante país con una capacidad de reacción que nosotros no la tenemos ni por asombro. Claro. ¿Y cuál es el beneficio? Vos lo dijiste recién, dinero. Y fíjate que al manejo y al dinero de los laboratorios también se agrega el estado de emergencia de Estados Unidos y específicamente su presidente que maneja... Ese es el más peligroso. ...siderales con prácticamente nada. Claro, con prácticamente mil muertos. El tema de las facultades presidenciales están tipificadas dentro de las facultades durante un estado de emergencia. Estado de emergencia que se otorgan a un presidente cuando se encuentra en estado de sitio, en estado de guerra o conmoción o civil. Uh-huh. Esto es, ya ha pasado en países, ¿me comprendes? Principalmente tiene carta libre para liberación de presupuestos sin consultar a nadie, al Congreso. ¿Qué quiere decir? Puede disponer la plata para lo que él estipule sin decirle a nadie. Y tiene pleno derecho y acceso a las Fuerzas Armadas sin consultar a nadie para lo que él estipule conveniente. Eso es entregarle una pistola cargada a cualquier persona, que gracias a Dios Obama, me imagino que está siendo cauto con este tema. Solamente algo para reflexionar. A mí donde se me ha caído Obama es ahora muy reciente. cuando pasó este buque en Nueva York, y esto es otro tema que no tiene que ver, pero Silvia, ya no podemos estar dando el mismo tema, pero algo para reflexionar. Pasó este buque y se cuadró frente a Manhattan, remembrando justamente el 11 de noviembre, este fatídico día, ¿no es cierto? Y este buque, esta misilera, esta fragata militar, construida con restos de metal sobrante de las Torres Gemelas. Sí, o sea, un icono, 11 de septiembre, perdón, un icono supuestamente de paz, ¿no? Donde Estados Unidos ya dice, vamos a reconciliarnos, los perdonamos, ¿no es cierto? Prepara un arma de artillería y la cuadra frente al lugar. ¿Qué cosa está dando a entender acá el presidente Obama directamente? Los perdonamos, mañana los bombardeamos. Estás hablando del presidente que tiene el premio Nobel de la Paz. Ese es el presidente pequeño que nos representaría, ¿no? Y ese es un tema muy bonito, Silvia, que podríamos discutir quizás después de los comerciales, porque creo que te vas a comerciales, sí. Es si alguna persona tendría que representarnos ante un contacto extraterrestre, no sería el principal líder del mundo ni el gobierno con más dinero, sería aquella persona que hable por todos nosotros, y qué mejor que el mayor pacifista escogido por todos nosotros, el premio Nobel de la Paz, Barack Obama. Bueno, pero como dijo Silvia, nosotros no lo elegimos, ¿eh? Bueno, yo nada más pregunto, y lo dejo como pregunta, creo, vamos a corte, es realmente Barack Obama, ¿lo podríamos considerar el representante de la humanidad en caso de que seres extraterrestres llegaran a nuestro mundo? ¿Sería él? ¿Sería Ban Ki-moon, el de la ONU? ¿Sería Sarkozy, el de Francia? ¿Sería Felipe Calderón? ¿Sería Bono de YouTube? ¿Sería el Dalai Lama? ¿Sería el Papa? ¿Quién sería el representante? Vamos a una llamada de teléfono. Hola, buenas noches. Silvia, buenas noches. ¿Quién habla? El farmacéutico. Luisito, ¿cómo te va? Escuchando por internet. ¿Estás escuchando bien? Sí, por internet, bárbaro. Perfecto. Mucho mejor que por la radio. No, la verdad que me interesó mucho, lo empecé a escuchar justito cuando empezaron. Yo te quería decir una cosa ahí, de paso estoy escuchando a uno de los participantes ahí, creo que es el señor de México. Sí. Yo le voy a hacer un comentario y también sería una pregunta, pero yo sé por mi profesión que cuando uno tiene que sacar a la venta un medicamento, una vacuna, y sobre todo en Estados Unidos, que tiene una legislación monstruosa, tiene que pasar por distintas fases. La fase 1, fase 2, fase 3, hasta que la última fase es la fase de experimentación humana, digamos, de prueba. Y eso por lo menos es lo que está en el tapete. Entonces, lo que me resultó muy paradójico con el tema de esta gripe inventada, primero es que declararon, la OMS declara una pandemia, porque una pandemia se entiende que es la mitad del planeta muriéndose, con muy pocos afectados y casos fatales. Y después que automáticamente a los dos meses aparece mágicamente la vacuna, o sea que ya la vacuna la tenían probada y preparada. Y nadie se puede acá, yo le quiero decir al hermano acá mexicano, que él dice que los gobiernos tienen que velar, y sí, eso sería, pero si él no vivió en una Argentina, por lo menos eso nunca pasa, y creo que no pasa en el mundo. Es verdad. Claro, entonces es verdad. Para cambiar un poco esa manera de pensar, me parece, con todo respeto se lo digo. Es verdad, tienes toda la razón. Sinceramente, y está hablando un farmacéutico, ¿eh? no está hablando cualquier persona. No, pero yo, o sea, agradezco la llamada y qué bueno que haya esa interacción con el auditorio de este programa. Pero reitero, o sea, si no le hacemos caso a nuestras autoridades, entonces ¿a quién le vamos a hacer caso? Yo jamás, creo que en un 90%, y ya tengo varios años nacido en este país, ya confío menos en lo que me dicen las organizaciones oficiales. A ver, Raúl, ¿qué es lo que quiere? Y si que esto no se tome como defensa política, ni mucho menos, porque no me interesa, pero yo creo que en Argentina sí se veló, con este tema en especial, no con otro, por supuesto, yo entiendo desde mi punto de vista que sí se veló por la integridad de los ciudadanos. Argentina fue uno de los que tuvo el mejor control aduanero en cuanto a la... al ingreso de la gente que venía del exterior. Y vaya que si los mexicanos lo sabemos, y sí, lo sabemos bien. Lo han sufrido, seguramente lo han sufrido en carne propia. Pero hay que reconocer que lo que Argentina hizo en cuanto a defender la frontera o tomar en cuenta a la gente que venía, creo que se veló por la integridad del pueblo, más allá de lo político, que no lo estoy poniendo, tampoco pongo otros temas que por supuesto quedamos bajo cero, ¿no? Claro, claro. Seguro. Pero de cualquier manera yo coincido con uno de los que estaba hablando ahí, me parece que es... Marco Barraza. Exactamente, quería decirlo. Con que lo que se generó en la gente, y te lo digo yo con conocimiento de causa, en una ciudad chiquitita, como es Victoria, donde yo trabajo en una farmacia chiquita también, el nivel de nerviosismo de la gente... vendimos el alcohol en gel, desapareció el mercado, los barbijos, venía todo el mundo a buscar barbijos, o sea, se creó una psicosis enorme, y yo creo, esta quiero decir, es mi opinión bastante personal, yo creo que esto fue una prueba para testear y para medirnos el aceite, como decimos acá en Argentina, a ver qué iba a pasar ante un caso real. Yo tengo conocimiento que hace muchos años en Estados Unidos lo hicieron con su propia población, creo que en la zona de California, y fueron testeando el nivel de contagio, creo que fue una bacteria que tiraron, no lo tengo muy presente en este momento, y es un monitoreo, a ver cómo va a reaccionar la sociedad. O sea, no hubo nada en concreto, ni quisieron eliminar a las tres cuartas partes de la humanidad ahora, pero están probando algo, indudablemente. Y eso a mí no me lo saca de la cabeza. Tengo 28 años de profesión y he visto muchas de estas cosas que se hacen con los medicamentos. Sin duda que sí. Y lógicamente se han creado y se han hecho psicosociales enormes y hay muchas teorías alrededor de esto y se habla muchísimo alrededor de esto, Silvia. Solamente tenemos que pensar que aquellos epidemiólogos, médicos y biólogos totalmente independientes y transparentes, porque los hay, logren alcances positivos sobre este tema, ¿no? Así que vamos a un poco regresar a nuestros temas, porque acá nos podemos quedarnos conversando de esto, y creo que el tema extraterrestre que nos junta y el tema ovni que Exacto. nos junta acá sí, es para hablar. Sí, y este es un tema que en cierta forma es todo suposición y no hay ninguna realidad que podamos decir. Sí, es un tema muy complejo y hay que tomarlo con muchas pinzas. Sí, ¿no? No, realmente sí, pero yo creo que son temas que hay que tratarlos. Sí. Algo más. Hay que tratarlo. No se vacunen. No se vacunen. Por si acaso. No quiero que nadie me pinche. No, tienen que hacerlo. No. Tenemos que hacerlo todos. Pues hazlo tú, querido. No tengo ningún problema. Lo bonito de esto, mira, están ambas posiciones. Johanna te dice, si se vacunen, yo digo, no nos vacunemos. Que el público, que tu auditorio, nuestros auditorios, porque yo estoy transmitiendo esto, lean, se informen, Exacto. hagan su propio opinión y tomen su decisión. Exacto. Acá nadie está persuadiendo a nadie. Tienes las dos posiciones acá, tu radio te está planteando las dos posibilidades. ¿Qué más? Luisito, muchísimas gracias por tu participación. No, Silvia, y te dejo nada bueno, que ver con el tema, porque era de lo que hablabas al principio, lo de la famosa vaca. Vos sabés que yo tengo una casa en esa zona y voy todos los fines de semana ahí. Yo estoy, digamos, en la otra localidad, estoy en Monje, pero sobre el río Coronda, y conozco muy bien el Coronda porque lo navego siempre. Sí. Y yo fui el otro día, caí en mi casa, y era entre la gente de la zona ahí de los pueblos, y sobre todo de la zona de la costa, yo estoy en una localidad muy chiquitita, que es el balneario de Monje, le llaman la boca del Coronda. Sí. No se hacía otra cosa que hablar de esto. Y no solamente eso, sino que yo te diría que vos en tu afán investigador chequees esa zona, porque vas a encontrar un montón de casos, no de fotos, ¿no? Esto de la foto que se sacó es único, pero vas a hablar con un montón de gente que de esto sabe mucho, en el sentido que le ha pasado a ellos, o sea, desaparecer ganado y aparecer así. Lo que pasa es que es un lugar tan alejado que no sale a los medios, ¿me entendés? Así que bueno, te tiraba. Te agradezco el dato, la verdad que todo suma. Todo suma y es un caso muy difícil y sinceramente nos cuesta bastante esfuerzo seguir adelante por todos los tropiezos que uno va encontrando. Y fíjate una cosa, no solamente del caso, los colegas a veces molestan mucho más que el caso mismo. Esta es una realidad. Desde ya te ofrezco mi casa para venir a hacer el aguante ahí, si quieres recorrer la zona. Yo te puedo llevar porque conozco bastante bien las zonas. Pero muchísimas gracias y desde ya te lo agradezco y lo acepto. Perfecto. Con mayúscula. Cuando quieras, la gente que quiera. No tengo una casa muy grande, pero nos podemos acomodar. Y bueno, ver, muchísimas gracias, Luis. Yo vi las fotos del lugar y te puedo asegurar que ese lugar es ese, porque yo conozco la desembocadura del Carcarañá, que es donde está Puerto Agosto, y esa es a la isla, y ese es el Coronda. Y yo hablando, justo llego el otro día y me dicen, no, lo que pasó, muchos se reían, porque esto hay una cosa que yo te quería decir, en general todas estas cosas se toman para la joda. Y de toda la gente que yo estuve hablando allá, que son gente del pueblo, al principio todo el mundo se reía. Después yo fui charlando con alguna persona y me decían, si hablas con fulano, ¿qué le pasó? Y me empecé a enterar de cosas que han pasado ahí en la zona de islas. Sobre el Coronda, porque es un brazo, el Coronda es un brazo del Paraná, ¿no es cierto? Y bueno, es una zona muy muy linda, muy interesante. Bueno, la verdad que es muy importante tu comentario. Y bueno, vamos a hablar, yo voy a pasar por ahí, vamos a hablar del tema. Dale, cuando quieras. Un abrazo, Luisito, muchas gracias. Un abrazo muy grande a los que están charlando ahí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Les digo de que Luisito estuvo controlando mi presión durante varios días cuando yo estuve mal. Fue el que estuvo al lado mío mañana y tarde. O sea, yo le tengo un afecto muy especial porque muy poca gente lo hace realmente de corazón como lo hizo. Así que yo sé de que toda su colaboración la ofrece de verdad de corazón y es súper aceptable. Así que y bueno, vamos a ir por la zona. Vos estás mirando televisión en vez de estar mirando. ¿Qué es eso? Yo me manejo de acuerdo a los cálculos que hago. Estás mirando el partido de televisión, ¿a vos te parece que eso es justo? Oye, Johanna, ¿qué le hacemos? Bueno, no, la verdad estamos llegando ya al final del programa, pero sinceramente hemos tocado temas muy lindos, que la gente tiene que enterarse y darse cuenta que internet no solo sirve para los jueguitos, que yo también los uso porque me encanta. Ni para el Facebook, Silvita, tampoco, por si acaso. Tampoco para el Facebook. No, desde ni ya para que todo no. Voy a estar chateando. No, yo soy la que menos importancia al Facebook le da, salvo con alguno que sea realmente de mi afecto, pero muy pocas veces contesto cuando me escriben del Facebook, le digo la verdad. Pero sinceramente, en internet hay mucha información en la actualidad, hay que ponerse a navegar y darse cuenta de que estamos viviendo una etapa de la humanidad muy diferente a la que estamos acostumbrados a transitar. Y el que no lo hace, se va a ir quedando atrás, porque todos los días tenemos novedades, y novedades muy importantes para tener en cuenta. Pero desde mi posición de ser humano, no se vacunen. Y lo voy a decir, no se vacunen. Con totalmente separado no me sale. Por sílaba, va a ser una palabra. Sílaba por sílaba. O sea, es así. ¿Vos te vas a vacunar, Raúl? No sé. ¿Cómo no sé? Yo me manejo distinto, no le tengo miedo al virus. Yo creo que no tenemos que fomentar la paranoia. Y un poquito para cerrar lo que decíamos hoy de nuestro país y un poco lo que decía Johanna, creerle o no creerle a los gobernantes. Aquí en Argentina sabemos todos que hay una gran pelea entre los medios periodísticos más grandes y el gobierno. Mientras el periodismo se dedicaba a contar todos los días cuántos enfermos había, el gobierno trataba de hacernos o decirnos que no pasaba nada. Y creo que todos eligieron, la mayoría eligió creer, no creerle, digamos, a nuestros representantes, lo hayamos elegido o no lo hayamos elegido. Así que me parece que no habría que fomentar la paranoia. Pero ¿sabes qué pasa? Es que siempre nos mintieron, Raúl. Por eso te digo, es decir, entonces es muy triste cuando uno no puede creerle. Yo creo que la intuición personal de uno es la válida. Por eso, yo particularmente no me voy a vacunar, en el sentido que creo que no es necesario todavía, no me ha demostrado la enfermedad. Exacto. Ser tan virulenta, como se peligrosa, dice. Como se dice. El problema que se está comentando de que parece que hay una versión donde van a obligar a la ciudadanía a vacunarse. Cuando y entramos, que, por ejemplo, perdón, en un lugar, no sé si es Estados Unidos, que me parece que sí, dicen que tiene que pagar $100 por día si no se vacuna. Sí, si ya entramos a hablar de obligaciones, también entraríamos a hablar de marca de la bestia. No me interesa ni la bestia ni nada. Pero sinceramente te digo, ¿de qué para llamarte la atención? De un lado, Y por otro lado, para que lo tengas en cuenta. Todo lo que es obligatorio llama la atención y, claro, y nos hace mirar debajo del agua. Claro, a mí no me gusta que me obliguen a nada, por empezar. Coincido. Bueno, chicos, llegamos realmente al final del programa. Desde como directora de Visión Omni, yo les puedo asegurar de que la alegría, la emoción que he sentido, el hecho de verlos a ustedes acá, el abrazo que nos dimos cuando han llegado, sinceramente fue de corazón, porque lo deseaba, pero totalmente, como Elías, como Raúl, el estar conociéndonos personalmente. Así que el hecho de que hayan compartido este programa con nosotros, para nosotros habernos ganado, ustedes saben lo que es un Kini 6, un Kini 6 es un juego que se juega acá dos veces por semana, bueno, es haber ganado un Kini 6, por lo menos emocional y espiritualmente. Así que desde mi parte les agradezco en nombre de Visión Omni totalmente, y cada uno va a decir lo suyo. Bueno, de mi parte, tanto Marcos como Johanna, sinceramente comparto las palabras de Silvia en cuanto a la alegría que significó para nosotros estar con ustedes, y ruego a Dios que en algún momento se pueda dar nuevamente. Todavía no ha acabado, Elías. Pero lo más recién empieza. No, pero vos sé que lo más importante es lo que vamos a realizar mañana. Asado por medio. Claro. La confraternización entre todos nosotros. Eso no puede faltar. No, por favor. Me dijeron que eran unas carnes muy ricas. Digo, no sé. No, ya les diré si sí o no. Vas a ver qué bien. Una parrilla extraterrestre. Sí. Pero ojo, que no es vaca mutilada. Mientras no sea mutilada y voladora. Las estamos buscando donde la dejaron. Es que si es voladora, corremos el riesgo de no comerla. Se nos va. Así que, ¿qué piensas de la visita de nuestros amigos? No, indudablemente es un placer estar hoy con ustedes. Por supuesto, como lo han dicho mis compañeros. Y estaba pensando que es un día muy especial. Hemos podido unir tres pueblos. ¿Qué es lo que necesitamos en este momento de la historia de la humanidad? Poder unirnos hacia los tiempos que se avecinan. Y les decía, creo que no es casualidad que hoy, un día tan especial, hoy se festejan o se conmemoran 20 años de la caída del Muro de Berlín, que es todo un acontecimiento. Un acontecimiento en cuanto a la unión de los pueblos, por lo menos es figurativamente la unión de los pueblos, y hoy lo hemos logrado. Así que hoy hicimos nuestro pequeño tirada de muro y juntamos tres pueblos con tres idiosincrasias maravilloso, distintas, maravilloso, pero sobre todo con un solo pensamiento, que es buscar la verdad. Maravilloso. Así que la despedida de ustedes, porque ya al público no lo van a... Sencillamente genial estas palabras, sí, es verdad, es bien cierto, ¿no? Es un nuevo, como dice el programa donde labora y trabaja hace tiempo nuestro amigo Johanna, es el nuevo milenio, definitivamente, una nueva apertura de conciencia, considerar estas nuevas realidades, tener otro tipo de criterio y una perspectiva mucho más ancha. Un honor realmente haberlos conocido, estar acá. Yo sé que todavía no termina esto, vamos a seguir en contacto. Falta todavía invitar a tu auditorio a visitar mi página, que es nuestro pasado, por supuesto, nuestro pasado extraterrestre.blogspot.com, para que vean todo lo que vamos a trabajar sobre esta visita justamente aquí a Victoria, Entre Ríos, porque esto, como vuelvo a repetir, recién empieza y vamos a estar siempre en contacto. Muchísimas gracias, Silvia, a ti, a tu programa, a ti, Raúl, a ti, Elías, en serio, mil gracias, y vamos a repetir esto en los próximos meses. No, las gracias son definitivamente nuestras. Silvia, pues muchas gracias, Elías, Raúl, Andrea, a Leslie, a todas las personas que hacen posible este programa, muchas gracias, pero sobre todo a las personas que nos sintonizan en diversas partes de aquí de Argentina y a través de internet del mundo. Muchas gracias a todos ellos, gracias a ustedes, y también pues agradecer a todas las personas, desde que llegué yo el viernes al mediodía y que pisé suelo argentino, he recibido muy buen trato, un calor humano muy bonito, y eso lo agradezco de verdad. Es maravilloso que digan eso, porque, bueno, todos, a pesar de que muchos en América no nos quieren a los argentinos, y también en Europa, porque en España nos llaman de mil formas diferentes, sí. Pero también consideran y saben que el argentino es muy amiguero. O sea, nosotros recibimos a todos los visitantes con los brazos abiertos. Ahora, después lo que demostremos cada uno ya es problema personal. Sí, pero yo agradezco, de verdad, desde que llegué allá a Córdoba, luego de Córdoba a Capilla del Monte, luego me vine acá con ustedes, he recibido muy buenos comentarios, un afecto grandioso, como si nos conociéramos de hace 20 años, ¿no? De unos meses. Es verdad. Y digo, eso es muy bonito y lo digo, al menos yo como mexicano lo valoro y lo aprecio. Y muchas gracias. No, por gracias favor. A vos. Gracias a usted. También. Tu despedida, Raúl. Bueno, mi despedida es nada más que agradecer a las visitas, agradecerles a ustedes, mis compañeros de ruta, y por supuesto, muy feliz de estar aquí. Ustedes saben que yo soy de Paraná, estoy a apenas 100 kilómetros de este lugar, al lado del que hicieron nuestros visitantes, es prácticamente nada, pero siempre es un honor para mí poder compartir esta mesa, esta mesa de trabajo, y por supuesto, el agradecimiento reitero hacia los oyentes, hacia quienes creen en Visión Omni, creen en la pureza de espíritu, sobre todo de la gente que hace Visión Omni y que cree en su palabra, porque saben que detrás de esas palabras hay una conducta. Así que yo, como siempre lo digo, me siento orgulloso de pertenecer a este grupo y agradezco infinitamente a mis compañeros el aceptarme con ellos, y agradezco también la visita de los dos, de Marco como de Johanan, que han engalanado realmente esta noche para con nosotros. Excelente, muy bueno. Así que nuevamente terminamos un lunes, pero con un gran consentimiento y con una gran alegría decimos una vez más, terminamos Visión, los lunes con Visión Omni.